No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Soledad Patané, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, Sole, ¿cómo estás? Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sole? Bueno, vamos a hablar sobre el trabajo que ha hecho durante el año 2019, en un resumen, el Área de Identidad y Ciudadanía. Soledad, por lo que vemos y por el esquema que has escrito, hay mucho trabajo para contar. Hay mucho para contar. Bueno, empezamos entonces. Bueno, desde el Área 1, que es el área que acaba de mencionar, de Identidad y Ciudadanía, abordamos todas las problemáticas vinculadas al tema fundamentalmente de la identidad. Intentamos de que todas las personas puedan y tengan acceso al derecho a la identidad. Así que en ese marco abordamos todas las problemáticas vinculadas con identidad jurídica, esto es de que el Estado te reconozca tu nacimiento al nacer como primer medida y posteriormente puedas tener tu DNI. Así que trabajamos muchísimo con todas las personas que son indocumentadas, que son NN, y para eso hacemos tanto las inscripciones tardías vía administrativa como las judiciales. Lo que hacemos en esos casos es ayudarlos a recabar toda la documentación que se necesita para poder iniciar estos procesos, que la verdad son bastante tediosos para la gente poder ubicar con el certificado de nacido vivo, certificados del RENAPER, negativos de registro civil, etcétera. Mucha búsqueda, digamos. Demasiado. Hay que pensar que hay gente que ha llegado en muchos casos a la adultez sin tener un documento. Exacto. Sin haber registrado sus nacimientos, siquiera nacer. Claro. De modo tal que a ellos ponerle la carga de que sean quienes tengan que recolectar toda esta documentación para recién poder acceder a ir a la justicia o bien ir a la administración para que les reconozcan la registración, suele ser bastante dificultoso, y bueno, la Defensoría ayuda en eso, y para los casos que son judicializados se los deriva a patrocinio gratuito para que puedan hacer la presentación y la demanda judicial. También hemos trabajado este año en la presentación de un proyecto de ley, de la ley 26.413, que es la que regula el tema de las registraciones de nacimientos, en donde esa ley preveía que hasta los 40 días posterior al nacimiento era vía administrativa, sino tenía que ser vía judicial. A partir del año 90 hay un decreto presidencial en donde extiende este plazo hasta los 12 años, luego fue renovándose ese decreto hasta la actualidad, que es el 185 del 2019, en donde ese decreto ya lo extiende hasta los chicos hasta los 18 años de edad, más todas las comunidades indígenas pueden hacerlo vía administrativa. Perfecto. El planteo que se hizo en la Defensoría, digamos que trabajamos en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, lo que hicimos fue directamente presentarlo como proyecto de ley, que este decreto quede volcado y que sea la vía administrativa donde se inicie el trámite, y de esa manera los que son judicializables luego el registro civil lo eleve. Ese proyecto se ingresó. Recuerdo que estuvimos en el Senado, sí. Exactamente. Exacto. Hicimos la presentación también en el Senado, en donde asistieron los diputados que hicieron la presentación en definitiva del proyecto en la Cámara de Diputados, así que bueno, eso ha sido un gran logro para nosotros. Seguro. Y esperamos que tenga tratamiento parlamentario y que lo traten las comisiones y que esto prospere, porque ciertamente quedar atados a un decreto, quedamos siempre supeditados a la voluntad del Ejecutivo, que año a año vaya renovando este decreto, cuando debiera ser la vía legislativa la vía idónea para que este tema quede solucionado. Sí. Así que trabajamos mucho con eso, también ayudamos a la gente a poder acceder a sus partidos de nacimiento, gente que está registrada, pero el gran inconveniente es que toda persona que está registrada tiene que solicitarlo al registro civil de origen, en donde se realizó la inscripción, y cuando la gente se ha mudado a otros lugares, eso implica un costo extra, que en muchos casos no tienen el dinero para pedirla, entonces la Defensoría articula y solicita las partidas en todos los registros civiles de todo el país en forma gratuita. Después también trabajamos con todas las dificultades en materia de DNI. Digamos, si bien se ha evolucionado muchísimo con la digitalización de los documentos nacionales de identidad, sigue habiendo algunos inconvenientes, sobre todo con el tema de las entregas en los domicilios. Mucha gente manifiesta que no le llega. A veces tiene que ver con que los domicilios no tienen una dirección certera o es sin número y demás, y eso hace que los DNI vuelvan, desconocen cómo es todo el circuito, que al año después esos DNI son destruidos y demás. Así que bueno, ubicamos dónde está, derivamos a la gente para que lo pueda obtener, y además también trabajamos en materia de duplicidad de DNI, que esto es cuando una persona tiene doble matriculación. Mirá vos. Digamos, en realidad es una matrícula que se le asigna a dos personas distintas. ¿Pero por un error del Estado o por una falsificación? No. Eso obedece a error del Estado. Ajá. Entonces, en esos casos, nosotros intervenimos porque los procesos, es un expediente administrativo que se lleva a cabo dentro de RENAPER y suele demorar muchísimos años donde la persona queda inhibida su matrícula. Entonces, están 1, 2, hasta 3 años en muchos casos en donde las personas están sin documentos, con lo cual tiene cerciorado todos sus derechos. Yo no puede. Entonces, para esos casos intervenimos, le hacemos todo el seguimiento a los efectos que le resuelvan el expediente y le asignen la matrícula que por derecho le corresponda, porque alguno de los dos le van a asignar esa matrícula y a la otra persona le dan una nueva matriculación. Y en este caso, cuando no podemos resolverlo por la vía administrativa, lo hemos hecho también a través de recomendaciones que están todas publicadas en nuestra página web. Sí. También hemos trabajado en materia de datos, porque lo cierto es que en Argentina no existen datos estadísticos de cantidad de personas no registradas al nacer, ni tampoco cantidad de personas documentadas. Y es así que venimos trabajando ya desde el 2018 para que dentro del formulario censal, teniendo justamente la oportunidad del censo 2020, sea incluida la pregunta si tiene DNI o no. Fue un pedido que se hizo en el 2018. En el 2019 hemos tenido respuesta favorable por parte del INDEC. Se hizo la primera prueba piloto y efectivamente se incorporó la pregunta al formulario censal, a esta prueba. Luego, en la segunda prueba piloto también se incorporó, pero la reformularon, que si bien nosotros no estamos de acuerdo en la forma en que se reformuló, ante el requerimiento del defensor que dieran explicaciones, ellos nos dijeron de que justamente como son pruebas pilotos van probando distintas formas de preguntar para luego definir cuál va a ser la pregunta final que se va a incorporar en el censo, en el formulario censal del 2020. Y de esa manera vamos a tener por primera vez el primer dato estadístico de personas documentadas, porque la pregunta la apunta a si tiene o no tiene documentos, pero además también va a permitir sacar al menos una estadística de personas no inscritas también. Exacto. Porque el que no tiene DNI, porque el que no tiene DNI es porque no está inscrito, o en su gran mayoría de los casos es por eso. Bueno, después también abordamos todo lo que tiene que ver con identidad biológica. Sí, que vinieron un montón acá en la radio. Exactamente. Sí. Esto, un montón de familias encontradas, ¿no? Reencontradas. Exacto. Esto tiene que ver con el derecho a que toda persona tiene de conocer sus orígenes, sí, su lugar de pertenencia, su familia, quiénes fueron sus padres biológicos, qué nombre le han dado al nacer, sí, más allá que después se haya criado con otras familias ante distintas circunstancias, ya sea por una apropiación o por una adopción. Y en ese caso llevamos adelante un programa, que es el programa de Derecho a la Identidad, que hemos trabajado activamente ya desde hace varios años en esta temática. Este año pudimos conseguir 24 reconstrucciones de orígenes biológicos. Un montón, la verdad que sí, ya en total. Recuerdo un par que vinieron por acá por el estudio, sí. Exacto, que han venido a contar las historias de cómo se llevó a cabo todo el proceso. Esto básicamente, el programa consiste en hacer investigaciones tendientes a reconstruir las historias biológicas de todas las personas que dudan de sus orígenes, y a partir de ahí se recolecta distintas pruebas que en muchos casos dan estos resultados positivos. Es un trabajo a pulmón y a corazón, ¿no? Porque es buscar casi de un hilito muy finito entrar a tratar de tirar de ese hilo para ver dónde está la familia, porque alguien le dijo en algún momento que parecía que vivía en cierto lugar. Claro, hay muy pocos datos. Hay muy pocos datos. Pero bueno, hemos tenido la suerte que hasta en casos, normalmente los casos de adopción son un poco más simples, porque existe un expediente de adopción, hay una adopción legal detrás, que nos permite tener algún dato de la familia biológica, aunque no en todos los casos, pero en la gran mayoría sí, y de esa manera podemos llegar a ubicar a la madre o a los hermanos o a quien estuviese buscando y poder generar esa revinculación. Perfecto. Pero hay casos mucho más complejos que tienen que ver con la apropiación de los chicos, en donde es mucho más difícil, porque el secreto de la familia, de cómo llegó muy guardado a ese hogar, es un secreto familiar bien guardado, así que necesitamos. Es muy difícil ingresar ahí también, ingresar ese entorno, por supuesto. Exacto, ¿no? Y normalmente la persona tampoco tiene muy claro cómo, porque el discurso familiar también varía. La tía le contó una cosa. Entonces vienen con 5 o 6 hipótesis a veces de cómo pudieron haber llegado a ese hogar. Bueno, hemos tenido también la suerte de poder reconstruir casos de este tipo. Y después tenemos otro colectivo también dentro de lo que es el programa, que son las madres en búsqueda de sus hijos al nacer. Para ellas lo que hacemos es, lamentablemente no hemos podido conseguir todavía encontrar un hijo, porque es mucho más complejo aún. Pero sí lo que hacemos es reconstruir toda su historia del parto, el antes, el durante y el después, digamos, qué pasó en ese hospital, quiénes las personas responsables, quiénes atendieron el parto, que esté la certificación, que efectivamente la persona se atendió, porque si no queda todo en un discurso, exacto, simplemente de una persona que se la suele tildar de que no está en sus cabales, lo cual no es cierto, pero exacto, bueno, socialmente dicen, pobre mujer, perdió un hijo y está mal. Claro. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que no, que efectivamente los han tenido, los han enterrado, todo ello para que después puedan judicializar la actuación y pedir la exhumación del cadáver y hacer el cotejo de ADN para certificar si efectivamente ese nene que han enterrado es el suyo o no. Sí. Y lamentablemente nos ha pasado en casos en donde la exhumación nos dio que la exhumación judicial, por supuesto, dio que sí que era su hijo. Dio no. Que no. Ah, dio que no. Exactamente, exactamente. Entonces esa mujer empieza una segunda etapa de búsqueda, sí, que es encontrar dónde está su hijo. Y realmente hay muy poca información. Imagínense que es una maniobra delictiva, sí, por ende, sí, claro, intentan ocultar, claro, cualquier información futura que pueda develar. Y muchas veces, además, con muchos años atrás, porque también es como, exacto, que se ha cambiado mucho, eso lo hemos hablado en algún programa también, se ha cambiado mucho el tema de la registración. Hoy en día es mucho más estricta la registración del chico nacer. Exacto. Hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás era mucho más laxa, se podría decir. También no estaba informatizado, lo cual eso facilitaba que una persona nacida en capital, o bien ni siquiera registrado por sus padres porque no había la oportunidad, y luego eran registrados en otra provincia, con certificados apócrifos de algún médico amigo que le hacía el gancho, que los había traído a la vida. Claro. Y bueno, eso lamentablemente sucedía y hasta el día de hoy en algunos lugares sigue sucediendo, lo cual es preocupante. Seguimos. Bueno, también en el tema de identidad biológica hemos trabajado este año activamente en tarea de difusión sobre este derecho, porque creemos que es fundamental, porque son personas, es todo un colectivo que no tiene la misma contención por parte del Estado como sí lo tienen las personas que les han sustituido su identidad en la época del proceso. Claro. ¿Sí? Si bien el año pasado hicimos un proyecto de ley que se presentó y demás también en materia de identidad biológica, que el año pasado, no, el anteaño fue. Si el anteaño. Del anteaño. Sí, 2018. Porque este sí. año pierde Estado parlamentario y vamos a trabajar nuevamente para que ese proyecto de ley sea presentado nuevamente, porque entendemos que tienen que tener igualdad de trato. Perfecto. Por parte del Estado, digamos, el Estado necesariamente tiene que atender porque la vulneración de derechos es exactamente la misma. Total. Sí, digamos, si bien nosotros reivindicamos 100% la labor de abuelas, sí, sí, entendemos que es importante también que todo este colectivo tenga la misma contención por parte del Estado al momento de tener que iniciar sus búsquedas y tenga las mismas herramientas que tienen hoy aquellas personas que han sido víctimas del mismo delito durante la época del proceso. Bueno, finalmente, en materia de identidad biológica, como para cerrar un poco la temática, hemos trabajado en un protocolo de actuación para la etapa de encuentro y reencuentro, que es esta segunda etapa, que es no solamente encontrarlo, claro, sino después revincularlo con esa familia de origen. Eso fue un trabajo en conjunto que se realizó con distintas organizaciones de sociedad civil en el marco de el Laboratorio de Innovación, que después les voy a comentar de qué se trata, que también lo trabajamos en el área, y también con distintos organismos del Estado que han apoyado con sus equipos técnicos para llevar adelante también este protocolo, y hemos hecho una presentación formal en una jornada en el Congreso dando publicidad, y luego lo hemos difundido a todos los programas hoy actuales de búsqueda en el país, justamente para que tengan esta herramienta. Seguro. Todas aquellas personas que trabajan en el Estado y abordan esta problemática cuenten con este protocolo para esa etapa. Hasta aquí la primera parte de la entrevista a la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía. La semana que viene continuamos con el reportaje. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.